banda continúa y a toda furia. Nadie sabe que es poeta, nadie sabe que es cantante. Solo un cartel ambulante por la necesidad. Qué justa que es la vida, qué justa que es la gente. Nadie sabe que hay un artista bajo ese fiel disfraz. Y en una lágrima que corre sobre la que tiene pintada, se le escapa la tristeza por un pasado que no está. Un gesto que le arranca una sonrisa. Payaso, que se robó del hombre a cambio de esa caricia la tristeza de no ser más aquel famoso y gran artista. Payaso, no llores, recuerda o no perdona. Como aquellos que se olvidan del cariño de la gente, es lo que los hace grandes de verdad. Se piensa que ellos mismos son lo suficiente, como ídolos de barro que nunca caerán, sin saber que son sus santos los únicos cimientos que sostienen la grandeza y su continuidad. Tras un gesto que le arranca una sonrisa. Payaso, que se robó del hombre a cambio de esa caricia la tristeza de no ser más aquel famoso y gran artista. ¡Vamos! Payaso, no llores. Tras un gesto que le arranca una sonrisa. ¡Vamos! Payaso, que se robó del hombre a cambio de esa caricia la tristeza de no ser más aquel famoso y gran artista.